Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. La 75 edición llega a tus oídos de este programa de Auri Huescos, que te acompaña todos los viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Onda Latina, el 87.6 de la FM en Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Bueno, dar la bienvenida a nuevos oyentes. Estamos recibiendo mail de nueva gente que se añade al programa. Incluso nos piden temas que luego pondremos, como no. Y lo dicho, gracias como siempre por estar al otro lado, escuchar este programa ya en su 75 edición, hoy mismo subido a iVox. Y bueno, la verdad es que con el tema de Dropbox, bastante contentos, se ha unido ya bastante gente. Bueno, hemos creado una carpeta, es descarga inmediata a tu ordenador. No tienes ni que esperar, te lo bajas directo al iTunes o donde tengas tu música. Y es bastante rápido. Y bueno, pues ya ahí tenemos gente que le estamos mandando a través del Dropbox, que si no lo tienes, descárgatelo. Nos pides que te unamos por mail a vigilanteahora@gmail.com. Te unimos y desde ahí todas las semanas estará subido el programa por un tiempo limitado para que te lo puedas bajar a tu ordenador. Incluso te lo recordaremos por mail, buscando nuevas alternativas para que te sea más fácil escuchar este programa de Ahora y West Coast llamado Vigilante. También decirte, la aplicación D-Box para los smartphones, para los teléfonos, te recomiendo que te la bajes. Y también te puedes guardar tu programa en Mis Audios, te lo descargas con Wi-Fi, eso sí, cuidado. Y luego por tres, lo puedes escuchar en cualquier momento, sin gastar nada de Wi-Fi, o sea, perdón, nada de 3G. O si no, como siempre, los escuchas en directo. O te lo descargas D-Box, que ya sabes que luego lo ponemos en Facebook, en Twitter, en Google, yo que sé, en mil sitios. Ponemos este programa para intentar, como siempre, ponerte la mejor música, descubrirte bandas y, como no, también escuchar bandas más habituales, solo Ahora y West Coast. Y tal vez alguna pincelada dejar, pero muy poquito. Es lo que te ofrecemos en este programa, que, como te digo, ya vamos por las 75 ediciones más especiales. Pronto habrá nuevo especial. Pronto cumplimos 2 años en esta nueva etapa ya, 26 de noviembre. Y bueno, habrá noticias, ¿eh? De momento no decimos nada. El siguiente especial será de High Tech, ya te lo anunciamos, y tal vez alguno más. Pero bueno, esperamos, para esos 2 años, darte alegrías. Y ya te contaremos dentro de poco, cómo no. Nuevas cosas que están pasando. Vamos a comenzar en Australia. Hemos comenzado con White Widow de Serenade, es el álbum, salía en 2011. Para abrir la 75 edición de Vigilante. En este viernes 26 de octubre ya, a un mes de cumplir 2 añitos ya en Antena Vigilante. Y como siempre, con más ganas que nunca. Seguir mostrándote música tan buena como lo que suena a continuación. Aunque empieza muy bajito, lo vas a reconocer enseguida. Tema que se hacía en 1982. Desde Canadá, Aldo Nova y su Fantasy. We'll be right back. Qué bueno, Aldo Nova, 1982, ese primer álbum que se llama como el mismo. Y este tema más que conocido, este Fantasy. Vamos a continuar, vamos a ir con una petición. La verdad es que hoy tenemos unas cuantas peticiones y la verdad es que gente, sobre todo gente nueva. Por ejemplo, este tema nos lo pedía Carlos, que bueno, le llaman Wallace, me decía. Y bueno, pues que acaba de descubrirnos hace poco y por favor me pedía que pusiéramos este tema, que es un tema que, bueno, pues no, primero nos recuerda al concierto de Alien, al final del concierto de Alien, fantástico. Y bueno, vamos a poner el tema, no le vamos a poner en el formato habitual, sino que nos vamos a ir a un piratón que tenemos por aquí llamado Honest Stage. Te estoy hablando de Yarny y el tema ni presentarlo. Parece que estoy viendo todavía a Jim Jighead, a Manu Esteve y a Alessandro El Vecchio cantando esta canción, finalizando el festival y, por supuesto, este piratón que tenemos de Yarny. Y ahora lo pensaba, en aquel entonces, en aquellos años, cuántos piratas buscábamos en directo, ya que estas bandas era prácticamente impensable que vinieran a Europa. Bueno, pues buscando todo el día piratas, tenemos discos, LPs, vinilo me refiero, también CDs. Bueno, era realmente increíble buscar este tipo de discos en aquel entonces. Y la verdad es que ahora esto desapareció, curiosamente, prácticamente. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante. Y vamos a continuar con el nuevo álbum de Miss Malloy, Zion. Un álbum que, bueno, no es tan nuevo, es una remasterización de ese álbum. Bueno, estaba contento Miss Malloy de ese disco. Y bueno, le ha metido tres temas nuevos. Y uno de ellos es el que vamos a escuchar, llamado What I'm Living For. Este es el nuevo álbum Zion de Miss Malloy. ¡Vigilante! Rest of my life begins tonight. I've finally done some good. I've finally done something right. Into could you call that face? And Así suena el nuevo álbum de Miss Malloy, Zion. Bueno, este es uno de los temas nuevos que ha metido en este álbum. Tres temas nuevos tiene este disco de Miss Malloy. Y como te digo siempre, bueno, los álbumes estos nuevos, sobre todo algunos de ellos, la verdad es que están bastante machacados ya, Sube la gente, ya sabes lo que pasa, se ponen por internet y bueno, pues la gente los tiene bastante escuchados, como siempre decimos. Y bueno, pues intentamos poner alguna pincelada, pero tampoco esperes que estemos poniendo toda la semana. Nos gusta más recordar discos antiguos, incluso del 2011-2012, que ya han pasado un poquito al olvido. Y bueno, pues lo volvemos a rescatar más que ponerte novedades tan actuales. Que bueno, pues la verdad es que yo a veces tengo preparado cosas, pero bueno, como veo que se suben por internet, pues directamente las quito del playlist y no vienen para el programa, o pongo una pincelada como ha sido el caso de Miss Malloy. Bueno, hoy nos estamos saltando todas las cosas habituales, estamos poniendo cosas bastante conocidas, vamos a seguir con otra. Y bueno, pues esto es otra petición de otra oyente en este caso, que bueno, pues también se ha incorporado hace poco tiempo. Y bueno, pues nos han escrito y nos han pedido alguna canción y también, pues bueno, para decirnos que estaban de nuevo escuchando este programa y que, bueno, porque estaban encantados de descubrir tanta música en este programa. Y bueno, pues nos pedía, en este caso es Diana, nos pedía un tema para su chico Antonio y, por supuesto, ya sabes que no es habitual que lo hagamos, pero bueno, le vamos a dedicar este Do You Remember de Stan Bass and Barrage. Oh, Hasta ahí Trace Balin, Off of the Blue es el álbum, y este tema Meet You in the Garden es el que escuchábamos de Trace Balin. Vamos a continuar con La Marca, un álbum también de los imprescindibles, un disco que bueno, pues, está entre nuestros preferidos, sobre todo en el mundo del high tech, que como te hemos dicho antes, haremos un especial de high tech dentro de poco, y bueno, pues ya te comentaremos cuándo y cómo será ese especial, que bueno, pues estamos ya preparando con la ayuda de algún amigo incluso, porque la verdad es que no tenemos tiempo, pero bueno, estamos ahí preparando cosas, y bueno, pues una banda que seguramente sonará en ese especial será esta banda llamada La Marca, y temas, este puede ser otro distinto, puede ser también, claro, como no, este Second Change es el que hemos elegido hoy de La Marca. Bien decían ahora, Nuestro Muro, un disco bastante difícil de conseguir. Nuestro Muro de Facebook, programa de Radio Vigilante. Si no estás unido, pide que te unamos y estaremos encantados de recibirte ahí. Está la gente hablando ahora mismo en directo. Y bueno, pues ahí puedes estar informadísimo, o también en la página de todo lo que hacemos. O bien como José Luis Vigilante nos buscas, o bien en el Twitter como José Luis Vigi. Bueno, pues este disco de La Marca, un disco bastante buscado. Y bueno, que por suerte tenemos original. Es un disco que nos encanta. Vamos a ir con otra rareza, nos vamos al año 96, tal vez un disco que pasó desapercibido, pero bueno, yo creo que tiene por lo menos cinco temas bastante interesantes. Te estoy hablando de Robert Murdoch, el álbum se llamaba Don't Kid Your Day Hop, ese es el título del disco, y como te digo, un disco que bueno, pasó desapercibido, la verdad es que tiene temazos como el que vas a escuchar. Something About You, él es Robert Murdoch. Dreams of your beauty awake. disco bastante interesante este de Robert Murdoch, Don't Kid Your Day Hop. Bueno, contó con la colaboración en la producción del productor de Glenn Barney, que este personaje canadiense llamado Robert Murdoch, que solo editó este disco en 1996, un disco bastante, bastante interesante. Vamos a continuar en Vigilante con más música, vamos a ir con una balada, también os pedían esta balada, que además recuerdo, yo creo que en la otra época anterior, allá por el final de los 80, poníamos bastante esta balada, e incluso yo creo que en algún especial que habíamos hecho de baladas, pues sonaba siempre esta canción. Estoy hablando de la banda Fighter, el álbum Band of the Drone, y bueno, pues tenía esta balada fantástica llamada Fightfully. All these lessons learned so quickly used to take me so much time, and the pain that used to blind me has now opened up my eyes. I used to cry from years of heartache, now it's tears of joy that flow. I used to go out looking for you, now you're everywhere I go. Taking them away through the faith that comes in seeing what you given me. Buenísimo tema de Fighter, esta banda americana, y este Fightfully, un tema increíble. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Desde cualquier parte del mundo estás escuchando Vigilante, total directo, las 4:53 exactamente. Bueno, hoy mismo subido a iVox y en todo lo que te hemos contado al principio, Bueno, te puedes unir, ¿eh? Mándanos ese mail a vigilanteahora@gmail.com para Dropbox. Puedes llevarte el programa inmediatamente. Sin descarga ni nada, súper rápido. Vamos a continuar con una petición de otro amigo, de Rafa. Nos pedía, bueno, y la verdad es que tienes razón. Hoy yo creo que no vamos a digitar. No ponemos muchas baladas, no sé por qué. No es ninguna razón, simplemente que, bueno, pues... siempre asociamos tal vez las baladas y no las ponemos al West Coast, ponemos alguna. Pero no es habitual poner baladas en Vigilante. Y bueno, pues él nos pedía una del álbum Anywhere You Go de Debbie Pack, este baladón llamado Just Be Ya. Y bueno, pues un tema que, como te digo, nos pedía el amigo Rafa de Debbie Pack. Just Be You, el tema de David Paff, fantástico, álbum Anywhere You Go, un discazo, un disco que, bueno, pues mezcla el Aor y el West Coast perfectamente y, bueno, pues tiene temas tan buenos como este. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con un álbum que, bueno, pues tal vez no... Cuidado con él porque no es un disco, es un disco más bien pop. El disco de Tommy Page salía en 1991, se llama From the Heart. Pero bueno, vamos a rescatar un tema llamado Whenever You Close Your Eyes, que es otra balada. Hoy estamos muy baladeros, ¿eh? Como nos han, han dicho que no ponemos baladas, pues vamos a poner unas poquitas. Y bueno, vamos con Tommy Page. En la guitarra en este tema tienes concretamente a Bruce Gates y al final de la canción, aparte de componerla, también canta un poquito una persona que vas a reconocer en cuanto lo oigas. Es solo al final, ¿eh? Prácticamente cuando canta. Vamos con Tommy Page. Your knee. Tema compuesto por él y por Michael Bolton, como podías escuchar al final de la canción, compuesto por él mismo y Michael Bolton, y que metía la voz Michael Bolton y la guitarra Blue Case. Un disco que, bueno, pues claro, si ves esas colaboraciones, pues seguramente te comprarías. Y bueno, pues es un disco más pop. La verdad es que Internet a veces... Bueno, ya lo escuchas por debajo de mis palabras. Internet a veces, bueno, pues te pone Lil Leaor, pues vale, y se quedan tan anchos. Lil Leaor no, pop. Esto es pop directamente. Y creo que ahí hay un límite que la gente no entiende bien, ¿no? O al menos lo que lo escriben. Y bueno, se inventaron esto de Lil Leaor por, no sé, ¿por qué? Es un pop con un poquito de guitarra, simplemente. Pero bueno, cuando los temas son buenos, como el que hemos escuchado, por supuesto, sonarán en Vigilante. Y lo que va a sonar a continuación, eso sí que es bueno. Esta semana, hablando con nuestro amigo Rocky, hablamos de este personaje, Brett Raymond, nuestro amigo Rocky, compañero de Life for Hour, como sabes, y hablamos de este disco de 1986, un disco llamado Only Love, que bueno, contó pues con los mejores, Steve Lukather, Joseph Williams, Jay Gruska, Michael Porcaro, que recuerde Michael Landau también, bueno, lo de siempre en aquellos años, yo no sé cuántos discos pudieron hacer, y algunas obras maestras como este álbum de Brett Raymond, Only Love, We Just Can, es el tema que hemos elegido en esta tarde de Brett Raymond. See you. si te buscas a las voces a Josie Williams, a Jay Gruska y a la guitarra Michael Landau y a Steve Lukather, pues tiene que sonar como suena. Impresionante. Brett Raymond, Only Love, es el álbum. Vamos a continuar con un disco que la semana pasada no es que te estrenábamos, sino que, bueno, pues habíamos conseguido la edición japonesa, el álbum de Rick Rizzo, ese Something of the Walls. Y bueno, pues te pusimos un tema que es habitual del disco, pero tenemos dos bonus en la copia japonesa y la semana pasada prometíamos que íbamos a ponerla esta semana. Y bueno, pues vamos con el tema. Uno de ellos es un rollo Christmas que no vamos a poner. Como saben, no nos gusta nada ese tema, ni en Navidad lo pondremos. Y el que sí vamos a poner es este Heaven Must Have Changed You. Es el tema, un tema inédito que aparece en la copia japonesa del álbum de Rick Rizzo. Just a little bit more than personality. Well, she'll never see a minute waste. She timed it carefully. But she needs a tenderness, love that can be. Tonight, when I'm beside you, escuchamos a Gardner Ford en el álbum Postcard, ese disco que salía en 1982. Creo que se reeditó en los 90, no recuerdo ahora el año, pero me parece que en el 95 o 94 aproximadamente es cuando se reeditó este álbum de Gardner Ford. Y escuchamos el tema When I Am Beside You, repito, de Gardner Ford. Vamos a ir con Mick Jones, ese álbum en solitario, y un tema que seguro, seguro conoces, Save Me Tonight. I see you there when I wake up each morning. Ahí tenemos al guitarrista de Foreigner, Mick Jones, este álbum que se llamaba como él y que contó con la colaboración para este tema precisamente de Diane Warren, que escribió este tema, uno de los temas de este álbum. Vamos a continuar con más música. Son las 5:21 de la tarde, estamos en Total Directo, o bien cuando nos estés escuchando por iVoox o cuando te hayas descargado el programa. Te recuerdo Dropbox, simplemente vigilanteahora@gmail.com, nos pides que te unamos, te unimos, te mandamos una invitación y la tienes que aceptar, eso sí, pues, si no, no llegas y te puedes descargar el programa bastante rápido. También, por supuesto, por iVoox, que subirá a las 75 edición esta misma tarde, o también, pues luego lo colgamos por Facebook o por Twitter para que sea más fácil para todo el mundo descargárselo. Y te recomiendo también la aplicación que te decía antes del propio iVoox, que, bueno, una aplicación para los móviles, que, bueno, te lo descargas con Wi-Fi en Mis Audios y, bueno, pues lo tienes ahí ya metido en tu teléfono para escucharlo cuando te apetezca. Vamos a ir con un álbum que, bueno, pues también salió en el 92. Creo recordar este se reeditó en los años 2000 o por ahí, el 2005, no lo sé. No sé el año que se reeditó este álbum exactamente. Te estoy hablando del álbum de Spina and Sullivan, un álbum que se llama 20x8x2, o sea, para mi inglés, perfecto, 12x8x2, ese es el título del álbum de Spina and Sullivan, y el tema de Look in Your Eyes para sonar hoy en Vigilante. Just can't hide. The look in your eyes, I Temazo de Spina and Sullivan. 2008 exactamente se reeditaba este álbum, que salía en 1992. Vamos a continuar en Vigilante y, bueno, pues como estamos comprobando últimamente, hay bastante gente nueva y sobre todo gente tal vez no tan introducida a la OR. Por eso, pues bueno, pues de vez en cuando ponemos canciones más habituales que, bueno, pues también yo creo que de vez en cuando apetece mucho recordar, como por ejemplo lo siguiente. We'll be right back. Bueno, pues se nos colaba otro por ahí. Bueno, ya está. Esta banda que, alias, que, bueno, pues con este Call Me, que precisamente el otro día leímos, es algo, es raro porque la forma de decirlo tampoco es clara, pero bueno, parece ser que vuelven alias Freddy Kurzi y Steve DeMarchi, y bueno, parece ser que tienen intención de grabar alguna cosa más o hacer algo, pero bueno. La verdad es que, como te digo, viene él mismo, puso un enlace a su directo a su página, a la página, una página rara llamada Music Express o algo similar, y bueno, pues ahí más o menos anunciaba que se iban a volver a juntar, pero bueno, Freddy Kurzi está en aquel proyecto de acapella que sigue con él, y bueno, pues no sé cuánto hay de cierto todavía, porque aunque lo hayan dicho ellos mismos, la verdad es que está todo un poquito en el aire todavía. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina. Vamos a ir con una banda, no sé si recuerdas, la descubrimos en el año 2011, una banda americana llamada Dreams, una banda que tenía, bueno, pues un discazo grabado y que no habían conseguido los hombres sacarlo a la luz hasta prácticamente el año 2011, que fue cuando lo sacaron, y te descubríamos, además de los primeros programas que hacíamos cuando regresamos, por enero, febrero, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, descubrimos esta banda y la verdad es que nos quedamos alucinados, una banda fantástica, estos Dreams, Feel Like I Am In Love, tocaba recordarlos a estos americanos. You're beautiful. Qué buena banda Dreams, esta banda que te descubríamos y bueno, pues la verdad es que nos llevamos una sorpresa cuando descubrimos esta banda ya por el 2011. Vamos a seguir, ya sabes que intentamos ponerte todos los estilos posibles dentro de la OR, pues desde Lille OR, te ponemos high tech, te ponemos algo más duro, Jara OR también en algunas ocasiones, a OR purísimo, por supuesto, que no falte, y bueno, también algunas pinceladas de West Coast. High tech tal vez ponemos menos, pero bueno, pues de momento vamos a ir con otro solista que bueno, también practica high tech, se llama Sid Paul. El álbum se llamaba Down to the Wire, salía en 1990 y contaba en la guitarra nada más y nada menos que con Michael Thompson. Still a stranger to love. Let me tell you, baby, fire. Ahí estaba Sid Paul con la guitarra de Michael Thompson. Hoy toca High Touch en esta tarde, viernes 26 de octubre. Un mes para cumplir 2 añitos ya, Vigilante. Bueno, pronto habrá noticias de todo. Vamos a ver qué especial preparamos para ese segundo aniversario o qué hacemos. Lo que sí, seguro que vamos a hacer un especial de High Touch. No sé cuándo, pero lo haremos. La semana que viene creo que estaremos, aunque el jueves es fiesta. Pienso que el viernes estaremos. Pero bueno, iremos anunciando. Y bueno, si no, muy fácil. A las 4 en la radio, si no estábamos, pues ya está. Creo que sí vendremos, pero bueno. Si surge algún tema, ya te diremos. Vamos a seguir. Pienso que vamos a hacer un 135 hoy otra vez, para no variar. Nos gusta salirnos de los horarios habituales, ya sabes. Y vamos a ir con un álbum que va a reeditar pronto Jester Rock, te estoy hablando el álbum de Mascal, The Circle, un disco bastante buscado que bueno, pues como te decía, va a reeditar ahora Jester Rock. Y bueno, pues tenía este temazo que aparecía en una serie, creo, americana. No recuerdo ahora el nombre. Bueno, ahora nos meteremos en el blog de nuestro amigo Viri, que lo pone todo perfectamente, nuestro amigo viriaor.wordpress, que si quieres estar informado, por supuesto, ahí también tienes enlace a nuestro programa. Y bueno, pues la verdad es que estarás al día en cuanto al tema del melódico, porque, bueno, pues Viri se le ocurre, la verdad, es que bastante bien. Vamos con Mascal, The Circle. Y Time Bishop se llama la chica, Open Your Eyes, el álbum. Un disco que salía en el 2007 y, bueno, pues precisamente hemos puesto el tema que daba título a este disco. Vamos a continuar, vamos a ir con el mundo cristiano, vamos a ir con una banda que se acaba este Raid the Cages, el álbum, una banda bastante desconocida, este Reckless Fate se llama la banda. Y, bueno, pues como siempre, de vez en cuando nos adentramos en el mundo de los grupos cristianos y, bueno, pues vamos con este tema, Lonely Season, ellos Reckless Fate. Hasta ahí Reckless Flight sonando en Vigilante. Vamos a continuar con un disco que tiene... Estaremos hasta las 6 y cuarto, haremos un 135, como siempre decimos. Bueno, pues nos salimos de los horarios, esos 120, que siempre en teoría son. Pues bueno, hoy estaremos un poquito más contigo, como casi todos los viernes, acompañándote hasta las 6 y cuarto, aproximadamente en directo, hoy día 26 de octubre, y si no, pues bueno, en diferido, cuando nos escuches bien vía iVox o bien con todas las cosas que te hemos contado ya durante la tarde. Vamos a ir con un álbum, como te digo, que nos crea adicción y de vez en cuando tenemos que ponerlo. Chris Irving, Can You Say Me Now, temazo. Chris Irving. Strangling in the night, the melodies they broken in the clouds. Escuchamos a Sargent When Midnight Come con Russell Arcara a las voces y Jack Ponti, ese álbum que salía en 1985 para Music for Nexion y que, bueno, precisamente tenía una versión incluso de Bon Jovi que, bueno, pues plasmaron en este álbum que, bueno, pues seguían un poco la línea. Posteriormente, Russell Arcara, ya sabes que tiene una dilatada carrera con bastantes cosas en solitario, también en Prophet y etcétera, etcétera. Vamos a continuar, nos quedan más o menos un par de canciones para despedir hoy el programa. Vamos a ir un poquito más relajado, vamos a despedirnos relajados hoy. Vamos con East to West, otra banda que sacaba este segundo álbum llamado North of the Sky con Michael Landau. Contó con la producción de Bill Bangard en este disco, un disco más de Lille Aor, West Coast, etcétera, que tenía un tema que a mí me gusta mucho, este All Over Again. Repito, la banda East to West. This morning, barely made it out the door. Left you waiting there in silence, like so many times before. Another day full of commitments, still I fail to see that all these things I'm chasing are stealing from me. Till my heart remembers I've forgotten you. All over again, I just can't get it right. Mercy lives where faith and flesh collide. You knew I'd give in when you gave up your life. And I know you do it all over. On passing till it's gone before I know it was spent without a reason with little left to show. All the wasted moments that I could have shared with you, I'm so easily distracted by my human point of view. But I realize to you it's no surprise. We'll be right back. Bueno, pues hasta ahí es tu Welsh. Esto está llegando a su fin en esta 75 edición de tu programa de Auri West Coast Vigilante. Bueno, lo dicho, hoy mismo subida a iVoox, como sabes, ivoox.com, ahí tienes todas las ediciones de Vigilante para descargar. También la opción Dropbox que te comunicábamos. Nos mandas un mail a vigilante@gmail.com. Y encantados, te unimos a la carpeta para que te puedas descargar más rápidamente en tu ordenador este programa. Tenemos bastante gente unida, ¿eh? Tienes que aceptar la invitación, eso sí, si no, no sirve de nada. vigilante@gmail.com. Y por supuesto, para cualquier cosa nos escribes también a ese mail, peticiones, contarnos lo que quieras, pedirnos lo que quieras. Y como siempre, estaremos encantados de contestarte. Y espero que hayas disfrutado en esta tarde de viernes, día con mucha agua. Creo que es un buen día para escuchar música como la que has escuchado esta tarde. Ahora y West Coast en estado puro. En Vigilante. Lo dicho, no sabemos si la semana que viene estaremos, creo que sí. Hacer la 76 edición pronto especial High Tech. Y bueno, vamos a ver qué preparamos para esos dos añitos. Y nos vamos a despedir. Un tema que nos recordaba Juan, nos ponía en el muro precisamente, porque ayer se cumplían 14 años de la muerte de Warren Webb, cantante increíble, personaje que se suicidó desgraciadamente, no se sabe bien por qué, y que nos dejó un legado impresionante, unas canciones a nuestro amigo Gabriel de Contante y Sonante tiene todos los derechos de Warren Whip. Bueno, de vez en cuando nos saca algunas cosas, claro. Impresionante. Nos vamos a despedir en homenaje a este personaje, que es Warren Whip, con el álbum de Jay Graydon, I Play for the Planet. Y el tema, uno de los temas, de los dos temas que cantaba Warren Whip en este álbum. Chao, Rosanne. Isn't that what love's about? Roxanne.